I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos listísimos pues para platicarles de lo último en el cine. Y pues, ¿qué más podemos decirles? Pues bienvenidos, ya estamos aquí en la edición número 137 de este su Cine Más. Estamos ahora sí que listos para platicarles ahora sí de todo, los estrenos, las películas, incluso lo último que vimos del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2014, o la edición número 30, como ustedes le quieran llamar, que ya concluyó. Así que pues lo mejor del cine iberoamericano y lo más reciente pues ya pasó en Guadalajara, y lo vamos a platicar más adelante. Bueno, pues si nos están escuchando ahorita en vivo y no pueden conectarse, bueno, y nos están escuchando por Mixler, díganle a sus amigos que nos pueden escuchar por mixler.com/resedmx, y si logran conectarse al sitio que es resedmx.com/live, pues bienvenidos también. ¿Qué más les podemos decir? Bueno, pues recordarles nuestras redes sociales: nuestro Twitter es @resedmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también es resedmx. Bueno, ahí ya tienen los contactos necesarios para que nos puedan buscar, contactarnos y seguir lo que tiene resedmx, tanto en videojuegos como en cine. Y si quieren contactarnos también por correo electrónico, cine@resedmx.com o trapsam@resedmx.com, cualquiera de las dos direcciones son válidas para que manden sus comentarios también a través del correo electrónico. Y con gusto, si tienen la oportunidad, pues si tenemos la oportunidad de ponerlo aquí en el programa, pues lo compartimos, si es algo que podemos compartir, por supuesto, ¿no? Ahora sí que, de todas maneras, si es algo que ustedes quieran compartir a través de estos medios, pues no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a saludando a la gente que está conmigo en el chat esta noche. Primero que nada, tenemos al buen abuelo. El abuelo Kraken ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. Algo inusitado, ¿no? Que está por aquí el abuelo desde temprano, pero bueno, aquí estamos, chicos, bienvenidos a un Cine Más nuevamente, ¿no? En un día martes que ha estado medio inconstante en el clima, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, este fin de semana ha estado muy lluvioso y eso espantó mucho a los cines, pero bueno, a los asistentes a los cines, pero hasta eso tuvo buenos resultados, cuatro películas, otras cuatro no pasaron de los 2 millones, pero bueno, eso es lo que pasa cuando llueve tanto. Y bueno, también un saludo aquí al buen Cristian, que también ya está aquí con nosotros. Banda, buenas noches, muchas gracias por estar aquí en este gran programa con nosotros. Espero que se queden completamente hasta el último minuto que estemos transmitiendo. Vamos a tener muy buenas noticias. Bueno, yo no soy tan fan de una de ellas, ¿verdad? Pero ya lo verán. Tenemos buenas películas, no las mejores, pero va a estar buena la plática, va a estar buena el debate. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, también tenemos aquí el buen Emanuel, como siempre ya aquí puntualito. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Sí, puntualito, pero muy cansado porque el fin de semana estuvo muy cansadito. Estuve ahí trabajando en la Lamal un rato y estuvo divertido, pero qué cansada me di, señores. Bueno, sí que estuviste tan ocupado como yo. Bueno, tú en la mole, yo en el festival de cine, y ya después de ahí lluvia, no, pues, así que fue la película de todo del resto del fin de semana, pura lluvia. Y bueno, cantaste bajo la lluvia. Casi, casi. Y finalmente aquí el buen Marco, pues que ya se está presentando. Hola, hola, buenas noches, ya qué bueno que andan por aquí. Otro cine más, pues ya luego de este puentecito largo, lleno de películas y convenciones, pues ya, era justo regresar y pues a ver para que nos comenten qué vieron este fin de semana y si les gustó o de plano piensan que los timaron. Así es. Bueno, y pues antes de que se nos haga, ¿cómo se llama? Antes de que se nos haga calabaza la carroza, ya ven, con esto de que está Cenicienta de moda y todo eso, vamos a saludar a la gente del chat. Primero que nada está el buen Chris, luego Goku, Le Submarco, Nelly117 y Omar SDT. Y en el Mixler también tenemos a Jimmy Arzube, a Danilo J. Cervantes, a Emanuel Rodríguez, a Omar SDT, a 5 personas más que por ahí andan. Y pues sí, como usted lo estaba comentando, Jimmy Arzube, en el chat del Mixler, sí ha habido problemas ahí, ¿cómo se llama? Con el Mixler, pero pues con el sitio de Reset, pero se pueden conectar por Mixler. Ya estamos más o menos al día. Bueno, vamos empezando con las noticias. El app. Antes que nada, les recordamos que también entren a la podcastería. En la página de Facebook de ellos, pues pueden ver diferentes podcasts. Y pues ahí un buen saludo al buen Ugoku, que pues ahí anda también compartiendo este podcast a través de la podcastería. Muchísimas gracias por esto y nosotros haremos lo posible por compartir los demás podcasts. Y por cierto, un saludo ahí, dice el abuelo que ahí hubo un usuario que nos puso comentarios medio en árabe, medio en iraní, no sabemos en qué idioma, un saludo, no sabemos cómo saludar, pero si lo decimos, si digo la única palabra que me sé más o menos en esos idiomas, me van a colgar, ¿no? Así que mejor lo dejamos así. Bueno, vamos empezando con las noticias. Primero que nada, pues vamos a platicar un poco de Star Wars. Como ustedes saben, ya viene episodio 7 para diciembre. Pero hay 2 películas más. De hecho, creo que me la voy a tener que aventar a capela. ¡No! Bueno, el primero que nada, tenemos que ya se está preparando el spin-off que está siendo dirigido por Gareth Edwards, el director que pues nos trajo Godzilla. Y que pues ya confirmó, de hecho, ya también ya vamos a tener al compositor, no sé si recuerdan al compositor del Gran Hotel Budapest. Si no me equivoco, que ganó el Oscar a Mejor Música Original. Eso fue bastante formidable, el ver a este director, que ver a este compositor, que también hizo la música precisamente de Godzilla. Denme un segundito rápido, porque ahorita tenemos que hacerlo medio a capela. Bueno, el caso es de que esta película ya tiene un título, ¿no? Se llama Rock One, o Rojo 1, esto está basado, pues yo creo que va a estar basado en las historias del Rogue Squadron, este grupo de naves, el Escuadrón Rojo que apareció al final de la película de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, y que pues han tenido sus propias historias, incluso hasta tenía un videojuego en el Nintendo 64 y en el GameCube. Entonces pues ahí tenemos esta película que pues yo creo que se va a basar en las aventuras de los pilotos del Rogue Squadron. Y que ya tiene confirmada una actriz que es Felicity Jones, a esta actriz que vimos en La Teoría del Todo, interpretando a la esposa de Stephen Hawking, y que pues ya es la primera actriz confirmada para esta película. Y la música va a quedar a cargo de Alexandre Desplat, quien pues trabajó precisamente en la música de Godzilla, y ganó el Oscar por el Gran Hotel Budapest, y también ha hecho música para películas como Luna Nueva, con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Entonces, pues, es uno de los compositores que yo creo que ya está todo el mundo queriendo considerar para sus películas, ¿no? Hay también otras películas que se le pueden anotar, El Discurso del Rey, Filomena, el Código Enigma. Entonces, híjole, yo creo que Rock One está agarrando mucha fuerza, y pues obviamente, pues, Alexandre Desplat va a ser el primer compositor que no se llama John Williams en hacer una película, en poner música a una película live action de Star Wars, ¿no? Porque ya sabemos que, pues, salvo el que hizo la música de la serie animada, que pues se fue hasta la película de las guerras clónicas, obviamente la película animada por computadora, todas las películas les había puesto música John Williams, que pues es el compositor de cabeza de George Lucas. Entonces, pues esto es lo que tenemos de Rogue One, que se va a estrenar en diciembre del 2017, lo cual pues se oye bastante chido. En diciembre del 2017, del próximo año. En mayo, creo, ¿no? No, en diciembre del mayo. Rock One en diciembre del 2016. Y episodio 8, okay, que es la segunda parte de la nueva trilogía, se va a estrenar en mayo del 2017. Ahora sí, no se van a esperar 3 años para que salga la película, sino año y medio. O sea que van a tener un plazo. Casi estilo Peter Jackson, casi al año. Sí, pero aquí lo el asunto interesante es que episodio 8 no lo va a dirigir J.J. Abrams, o sea, Star Wars episodio 8 tiene otro director, y entonces ahora sí que yo ya me imagino que ahorita los actores de Star Wars episodio 7 ya andan juntándose con el director de ¿cómo se llama? De episodio 8, pues ya para empezar a ver qué es lo que van a hacer, porque la película ya la prometieron para celebrar los 40 años de estreno del primer Star Wars. Pues sí, se tienen que apurar porque con eso de que Harrison Ford a cada rato se esté estrellando. No, la culpa la tuvo Boba Fett. ¿Qué no esto va a funcionar de forma distinta? O sea, van a ser tres películas de J.J. Abrams que van a ser una secuencia, y en medio de cada una de esas películas se va a mostrar un spin-off de distintos... como que directrices, ¿no? De la película. Entonces, bueno, de la saga. Entonces, no creo que tengan tal cual que estar como tan inmiscuidos, ¿no? Eso es lo que nos habían manejado cuando se anunciaron toda esta ola de películas de Star Wars, ¿no? No, pues sin embargo, la semana pasada fue lo que dijo Disney, ¿no? O sea, el episodio 8 lo tienen programado para el 26 de mayo del 2017, que es 40 años y un día después de Star Wars, y la dirección ya no queda a cargo de J.J. Abrams, sino de Rian Johnson, que él va a quedar para las últimas dos películas. El director que fue de Looper, y de algunos episodios de Breaking Bad. De okay. hecho, los mejores. Sí, porque oye, pero aquí, aquí yo creo que el verdadero problema es que como que ya te están adelantando demasiado con este fenómeno de internet, redes sociales y cómo se expande la información. Creo que te adelanten tanto sobre una película hace que pierdas emoción, ¿no? Eso es lo que al final yo estoy sintiendo. A mí me emociona cualquier película de Star Wars, pero creo que ya que me digan va a salir una en tanto tiempo y la siguiente en 2 años y la siguiente en 8 años y la siguiente, y es así como que ya nada me va a sorprender. Si de repente la anuncien ya no va a ser una sorpresa, ¿no? Pregúntale al universo Marvel, que ya tiene películas garantizadas hasta el 2020. Ya sabemos los títulos, ya sabemos qué va a salir. Sí, ya sabemos que le van a partir el queso a Thanos en el 2019, y dices, no manches, o sea, pues híjoles, pues ahora sí que necesita tener la paciencia de Jopa aguantar tanto. ¿Qué pasa, Manuel? Bueno, creo que... Sí. Yo tengo un dato ahí. De hecho, hablando de eso de las películas, ya ven que teníamos esa duda, ¿no? De que tal vez la gente no iba a saber sobre los temas de las películas nuevas, ¿no? Por ejemplo, lo del Civil War. Y resulta ahorita que estuve en la convención, muchos niños ya están buscando como locos Civil War, mucha gente, porque ya quiere saber qué onda con eso. Sí, es lo que está generando. Lo mejor ya en todo caso es no enterarse de nada, y pues ya cuando lleguen las cosas, pues ya tomarlas así como son, con un aire de novedad. Yo creo que vale la pena comentar que pues quien va a estar encargado de la música va a ser el compositor Alexander Splatt, ¿no? Sí. Que sí. Es uno de los grandes, ¿no? Que ha obtenido Óscares, ¿no? Y hasta un BAFTA y un Grammy, ¿no? Sí, es uno de los mejores compositores que tiene ahorita el mercado. Se puede decir que, pues, junto con Hans Zimmer, y se pueden decir que son los dos compositores básicos, ¿no? Que vamos a tener por ahí. Sí, igual lo que no me cuadra mucho es lo del cambio de director. Si ya tenían un esquema armado para que lo llevara Abrams en la trilogía nueva, ¿por qué hacerle el cambio de director? A menos que se vaya a acoplar al esquema de trabajo que ya trae. Pues mira, con los guiones que ya hicieron. Suena gracioso, pero la primera trilogía funcionó muy bien con eso, ¿no? O sea, de que cambiaron de director. Que primero fue las tres, que... Sí, sigue. Sí. Ah, sí, vas. Ok, que las tres películas de la primera trilogía, primero fue George Lucas, luego fue otro director y luego fue un director más. Y eso funcionó porque cada quien tuvo una dinámica distinta de mostrar la historia, ¿no? Y lo que pasó en la trilogía nueva, que fueron tres veces George Lucas, prácticamente le dio en la torre a lo que fue una trilogía que prometía bastante, ¿no? O sea, porque terminó... Te das cuenta que George Lucas es bueno para las historias de fantasía, pero no es malo para las historias románticas, es malo para el drama. Entonces fue lo que le dio en la torre a la trilogía original, a la trilogía de las... Sí, este Irving Kirchner fue el que dirigió la del Imperio Contraataca, que sí, en mi opinión, uno de los mejores finales que tuvo la serie. Sí, no, ese sí supo manejar drama, romance, comedia, en una película que pues yo creo que quedó como la mejor de toda la saga, ¿no? Bueno, no sé si tengan por ahí algún... ¿Sí? A mí lo único que me da miedo es que el guión está a cargo de Chris Weitz. Sí. Entonces, es como, ¿qué onda, no? Porque él hizo el guión de La, de La Brújula Dorada, de la saga de Crepúsculo de Luna Nueva, Better Life y Sola Cenicienta. No, no, no, agárrense. Ay, Dios santo. Bueno, ni hablar. ¿Quién sabe? Porque también está muy apegado este Abrams a lo que son los trabajos del guión. Sí. No, Abrams sí se mete mucho con eso. Yo creo que a lo mejor por eso no quieren que se haga, sí, que se aviente otra película. No lo duden. Bueno, pues vamos a dejándolo, vamos a dejar en paz a Star Wars por la paz un rato. Ya sabemos que para octubre y noviembre seguramente vamos a estar hablando de Star Wars hasta en la sopa. Así como lo hicimos con El Señor de los Anillos en su momento. Ya vamos a platicar de algo que yo creo que pues sí nos dejó muy, así que medio estupefactos al ver las noticias la semana pasada. Pues como ustedes saben, Spectres está en filmación, ahí la lleva, ya está ahí empezándose a filmar diferentes escenas en diferentes partes del país, del mundo, y ya viene a México la filmación, viene a la Ciudad de México, así que viene James Bond, vienen todos los actores que vayan a estar considerados para esta parte de la película. Pero pues obviamente pues ahora salió una noticia que pues se coló a través de los correos que se encontraron los hackers que atacaron Sony en diciembre. Y pues esto pues es algo que pues sí nos deja así que con una cara de what, o sea, de que resulta que cuando anunciaron cuando vino la gente de Sony a negociar la filmación de Spectre en la Ciudad de México, de pronto pues le dijo el gobierno, okay, pues pues puedes filmar, pero ¿qué crees? Necesito que le hagas algunos cambios a la historia. De acuerdo a esta información pasada por Tax Analyst, resulta de que pues pidieron modificar algunos detalles del guión de la historia, sobre todo en la parte en la que Bond llega a México, ¿no? Porque pues imagínense, llega James Bond a México y no me quiero imaginar que de pronto hayan tenido que Bond se enfrentara a policías mexicanos corruptos, a narcos, a que hubiera una matazón en el Zócalo o cosas por el estilo, ¿no? Porque sabemos que este tipo de imagen no es la que quiere vender, no es la que de pronto quiere el gobierno mexicano que se venda, o aparentemente eso es lo que se pone. Y dijo, hay que hacer unos pequeños cambios en el guión para mostrar nuestra mejor parte. Primero que nada, tú tienes en tu guión que hay un tipo llamado Sierra que va a matar al jefe del gobierno del Distrito Federal, que yo creo que muchos del DF quisieran que ocurriera, pero resulta que no, resulta que van a cambiarlo. Primero que nada, Sierra no va a ser mexicano, no va a ser un narco, no va a ser nada, va a ser un terrorista internacional, que va a ir a buscar a un líder internacional que está de visita en nuestro país y que pues va a intentar matarlo, y James Bond tiene que evitarlo, ¿no? Se vino de vacaciones. Exacto, ¿no? Por otro lado, pidieron que hicieran tomas de la Ciudad de México, de Santa Fe, de lugares chidos, ¿no? Como Polanco y así, lugares bonitos. Nada de que vayan ni a Iztapalapa, ni a Texcoco, ni a la parte turística de México. Exactamente, ¿no? Hay que promover la Ciudad de México a todo lo que da. Y aparte, pues Bond se tiene que hospedar en un hotel y tiene que haber una chica guapa atendiendo el hotel. Y dijeron, ¿saben qué? Pues tiene que atenderla a una chica muy bonita, ¿no? De México. No va a ser hotel de Tlalpan, ¿verdad? No sé. Bueno, ahí hay chicas relativamente y en teoría bonitas, y también la definición de chica está en duda. Chica, sí. Y bueno. Y chica. Pero bueno, ya constataron de que se va a agregar como chica Bond a la actriz chihuahueña Stephanie Sigman, a quien la vimos en la película Miss Bala, y que pues bueno, ustedes saben, esta película pues es una joven que entra a un concurso de belleza y se involucra con narcos y todo el chorro, ¿no? Y por si fuera poco, pues el evento tiene que ocurrir durante el Día de Muertos, que pues ustedes saben es una de las fiestas más tradicionales de nuestro país, y sin la intervención de policías ni de cualquier tipo de autoridad mexicana. O sea, si se arma la balacera entre Bond y los demás, va a ser entre puro terrorista internacional y espías internacionales, nada de que llegue la policía, ni narcos, ni nada, para que no se vea que los mexicanos somos violentos, que somos gente que no nos vamos a quedar con la boca abierta, no vas a ver tanta explosión. Y pues, ¿saben cuánto le van a dar? ¿Cuál es el beneficio de todo esto, de todos estos cambios? Pues... ¿Cuánto? $14 millones en estímulos fiscales, o sea, $14 millones de impuestos que no van a pagar a cambio de estos cambios que gustosamente Sony aceptó. Así que, ¿cómo la ven, muchachos? Bueno, lo que no deben, ¿no? Porque... Uh-huh. De no tener que filmarla aquí en México, a filmarla, pues que la filmen, ¿no? Y a Sony pues, le viene bien, ¿no? Así que... pues yo creo que es un aspecto un poco quisquilloso del lado como noticia. Creo que sale a relucir más por el hecho de que sea una filtración, pero yo creo que todos los gobiernos, cuando se va a hacer una película de este tamaño en una zona, pues deben de llegar a acuerdos de este estilo, ¿no? No creo que, ay, México es el único país, queremos comprarlo todo y queremos solamente enseñar lo bueno, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto todas las naciones funcionan de la misma manera. El hecho de que venga en un momento en donde hay filtraciones y en un momento donde el país no está pasando por su mejor momento, por llamarlo de alguna manera, creo que hace que suene más. Yo no lo veo como del todo negativo, como pues dice. Sí, la verdad, ¿no? La verdad, lo que sucede es que, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel escándalo de Berlusconi? El cine italiano tuvo que hacerse de la vista gorda. Entonces no vemos nada durante esa época del cine italiano que hable sobre Berlusconi. No, y por el contrario, hablan de que Italia parece que está, en las películas italianas, pues te ponen a Italia como un país en donde, pues, lo único malo que existe es la mafia, ¿no? La mafia siciliana, pero fuera de eso, lo que me platicaban mucha gente de en cuanto a hacer sus películas, habla lo que quieras de la mafia siciliana, no te van a hacer nada, por el contrario, estás diciendo que es un grupo de gente peligrosa que hay que respetar, ¿no? Pero no hables nada del gobierno, porque entonces sí, te va a ir muy mal. Era lo que me explican de la filosofía del cine italiano contemporáneo, ¿no? pero sí, definitivamente pues son los arreglos que tuvieron que llegar, que pues ya hemos visto que cuando quieren filmar algo en un país y el país se niega a hacer filmaciones, pues recurren a hacer sets que se parezcan, como pasó en Quantum of Solace, ¿no? Donde se supone que la historia ocurre en Bolivia, pero no filmaron nada en ese país. No, y también no se pongan celosos, pues si ya se grabó Elysium en Iztapalapa, pues ya ahora que se vayan a Mordor, ¿no? A Santa Fe. Sí, no, y también Dragon Ball, cuando yo estaba en la universidad, la grabaron en mi escuela. Sí, en la UV. Cuando yo me fui de vacaciones. ¿Dónde? Ahí en la del Valle. Ajá. Uf. De hecho, estuvo muy bizarro porque cuando regresamos a clases, hay un edificio que está hasta atrás de la escuela, en el auditorio. Y por la parte de atrás pusieron en las letras de la escuela y las dejé. Y cuando las quitaron, pues por lo sucio se quedaron marcadas. Y así nos dimos cuenta de que no habían limpiado bien y que habían grabado la toma ahí de que era la universidad donde estudiaba Goku, según. ¡Chale! Goku estudió en México, ¡yeah! En la UVM. Fuiste con Goku a la escuela. Científicos y de la UVM comprueban que Goku era Saiyajin. Y comprueban que Goku sí estudió. Hay pregunta de futuro gelado, que ¿quién es el que se le sale? Es nuestro buen amigo Emanuel, tranquilos. Bueno, entonces, ¿tengan algún otro comentario sobre esta incursión de Bonte en tierras nacionales que ya se viene para acá? ¿Sabes cuál es el único detalle que no me gusta al 100%? El hecho de que, no, es que debe de ser en la parte de Día de Muertos, porque si no es en Día de Muertos, no funciona. Creo que eso es lo único que se me hace un poco exagerado, ¿no? O sea, tanto impacto que quieren generar, que siento que va a ser... ¿Y sabes qué? Yo pongo en duda que pegue, porque todas las películas que tienen que ver con el Día de Muertos o que han tratado de mostrar el Día de Muertos, no lo hacen como es, ¿no? Sino que le inyectan mucha creatividad que no tiene que ver con Día de Muertos. Y si aparte se va a filmar en zonas turísticas, díganme, ¿cómo vamos a ver el Día de Muertos? El Halloween. Pascuaro en Santa Fe. El Halloween en Polanco. Sí. Pues van a traerse todo Pascua a Santa Fe o no sé, cómo se va a ver lo que llaman el tradicional Navidark. Y ya, entre que están los adornos de Día de Muertos, Halloween y los árboles de Navidad. Chale. Bueno, yo creo que yo sí soy fan de este nuevo James Bond. Creo que sí me gusta verlo en México de plano. Y aparte esta chica Stephanie Sigma sí está súper guapa, ¿eh? Entonces creo que no va a estar tampoco del todo mal. Ahora sí que ahí compitiendo con las dos chicas, con Lea Seydoux y con esta, ay, ¿cómo se llama esta mujer italiana que también está guapísima? Bueno, ya no está tan joven, pero pues tres chicas Bond en la película, pues eso es bastante bueno, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar en paz al buen James Bond y vamos a platicar. Ya, se acabaron las noticias, ya, ¿verdad, Travis? Que ya se acabaron las noticias. No, pero vamos a hacer algo breve. Pues, ¿qué creen? Tras mucho dimes y diretes como ustedes saben, Frozen fue la película más taquillada del 2013 y creo que la película más taquillada de la década ya, si no me equivoco. Y pues ahí tienen de que pues mucha gente ha preguntado a Disney: oye, Disney, ¿vas a hacer una secuela de Frozen? Y Disney: no. Disney: ¿vas a hacer una secuela de Frozen? No. Disney: ¿vas a hacer una secuela de Frozen? No, vamos a hacer un cortometraje que va a salir antes de La Cenicienta. Ah, bueno. Y luego después: Disney, ¿vas a hacer en serio, Disney, ¿vas a hacer una secuela de Frozen? No. Y ya la semana pasada, ya justo días antes de que se estrene el cortometraje animado, que pues fue pues el viernes pasado junto con La Cenicienta, de pronto en una junta pues ahí entre los directores de los directores de Disney, Bob Iger, durante la reunión anual de accionistas con Bob Iger, el CEO de Walt Disney, y John Lasseter, el jefe de creatividad de Walt Disney y Pixar, al lado del actor Josh Gad, quien da la voz a Olaf, el muñeco de nieve en inglés, pues dijeron que sí, siempre sí, va a haber Frozen 2, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, y pues con la producción de Peter Delvecho, y no duden que también vaya a estar la música, los compositores de la primera película, y los actores que dieron voces a los personajes, que pues como ustedes saben, Idina Menzel pues se volvió tremendamente popular interpretando a Elsa, cantando Let It Go, entonces pues no duden que vaya a haber ahora sí que una nueva historia, después de lo que vimos, de que muchos dicen que el cortometraje que salió antes de La Cenicienta, pues prácticamente es un puente que te da a entender que tiene que haber más Frozen, ¿no? Que ya después la abuela nos va a platicar si eso es cierto. Por ahora, pues lo único que tengo, pues aparte de eso, pues es el póster que salió para el corto, que nos muestra unos nuevos personajes que son unos como monitos de nieve que de pronto pues no sé de dónde salen. No he visto el cortometraje, no he visto La Cenicienta. Entonces ya después ahí nos puede platicar el abuelo de qué rayos trata eso, ¿no? Pero ¿cómo ven esto? ¿Y ahora qué creen, señores padres de familia? ¿Van a tener que gastar su dinero en vestidos verdes? Porque ya no usa azules, sino ahora van a ser verdes. Qué duro golpe para la economía. Sí, no, de veras, oye, la verdad es que los disfraces de Elsa y Anna se venden como playeras de fútbol entre los niños, ¿eh? O sea, no ha habido semana que de pronto no vea una niña por la calle vestida de Elsa o de Anna, así como de pronto vemos niños vestidos de, no sé, del Barcelona, del Real Madrid, de las Chivas, no sé. No sé, ¿qué opinan los demás de que va a haber secuela de Frozen? Pues yo digo que X, ¿no? Porque... Sí. O sea, es como... Sí, no creo que vaya a tener el mismo impacto. Puede ser, segundas partes no son buenas. ¿Qué decías, abuelo? Yo creo que es como lo que pasó con El Rey León. Entonces, si ya tienes una película que se ha ganado premios, que ya está bien posicionada, ¿para qué la vuelves a vender y vender y vender y vender? Al final va a terminar como todas las obras de Disney en DVD con... chorrocientas mil secuelas con una serie de animada para televisión, o sea, para Disney Channel. Oh my god. Yo solamente digo una cosa: Shrek. O sea, Shrek 2, ok. Funcionó pues porque todavía hay muchas referencias que contar, pero Shrek 3, Shrek 4 y las que siguieron. Y ya no se diga también la única que creo que ha sobrevivido eso es Toy Story, pero porque han sabido reescribir las historias, hacer historias nuevas de los de Pixar, aunque ya Toy Story 4 me tiene preocupado porque dicen que va a ser más una comedia romántica que una historia sobre juguetes con problemas de identidad, pero pues ahora sí que tenemos ahí una secuela que yo creo que nadie quería, pero pues ahora sí que... Yo creo que tendría que ser como un crossover con los Caballeros del Zodíaco y así se encuentra con el Caballero del Cisne, ¿o qué? Con el Caballero del Cisne y... ¿O con los X-Men? Hacen cisnecitos. que Elsa vaya a la escuela de Charles... Eso estaría padre, una versión alternativa, no sé. O que de pronto al final de Frozen 2 apareciera la princesa de la princesa y el sapo y de pronto le dijera: ¿sabías que existía la iniciativa Princesas? Con todo y antifaz a la Nick Fury, ¿no? No, ya, basta. Creo que Frozen es y será un hitazo. Creo que ha sido la película o la franquicia, si ya la podemos llamar así, de princesa más exitosa o de las más exitosas que ha tenido Disney, pero creo que va a terminar siendo otra película más X que va a llegar a cines sin pena ni gloria, y la 3 va a llegar directamente a televisión, y la 4 ya nadie va a querer. Ya va a ser serie. Uh-huh. Bueno, no, la 4... sí. Lo de Doctor Dolittle, ¿no? ¿Qué es lo que pasó de ese estilo? De que sacan una y te vuelven a sacar dos, y de repente ya hay una, tres y cuatro, y con ellas tres cotillas ya van a las seis, siete. Da gracias a que la tres y la cuatro ya no eran Eddie Murphy, ¿no? O sea, ya de por sí tenés que aguantar Eddie Murphy dos películas. En la tres y en la cuatro creo que aguantas a la morra esta de That's So Raven, y dices, ¡ya! Ahí, hija. Bueno, lo más extraño también era que de repente seguía trabajando ahí. Sí, pues... Oye, ya. Futuro Hello ya en el chat ya tiene todos los nombres de las próximas películas. Dice Frozen y Halloween, Frozen Aventuras en el Crucero, Frozen Un Cumpleaños Inolvidable y Frozen Felices en Pascua. No. Ya para toda la temporada. Ya sí, fue. Luego Frozen Wars. Frozen Wars. No, ya dejemos en paz esto, si no se nos va a ir el podcast. Bueno, vamos a cerrar con esto las noticias y pasemos a las efemérides. Efemérides del día. Un día como hoy celebramos los onomásticos de Leslie Ann Down, Kurt Russell, Patrick Duffy, Sidney Rohn y Eunice Gayson. Además recordamos a las siguientes personalidades: Helen Westcott, Blanquita Amaro, Helmut Schneider, Michael Gough, Freddie Francis, Jack Arnold, William Whitney, Ralph Thomas, Leigh Brackett, René Clement, Anne Brown, Richard Reeves y Grace Stafford. Un día como hoy fueron lanzadas al mercado las cintas Kuchisake Onna en el año 2007, dirigida por Koji Shiraishi, V de Venganza en el año 2006, dirigida por James McTeague, Destino Final en el año 2000, dirigida por James Wong, e Eraserhead en el año 1977, dirigida por David Lynch. Y ya estamos de vuelta. Como ustedes notarán, pues ahora sí que dos películas interesantes se estrenaron por ahí. Eraserhead de David Lynch, que es una película que si te quedas de ese tipo de cine de autor que dices solamente alguien que realmente le encanta David Lynch, pues tiene que verla. Y pues yo creo que algunos sí han tenido la oportunidad de verla. Y por otro lado, Destino Final, que yo creo que pues generó toda una franquicia en la década pasada con esas historias de muerte irremediable que solían pasar en estas películas, que ya en algunos momentos cayó hasta en lo absurdo, ¿no? Pero bueno, vamos pasándonos a las reseñas. Primero que nada, pues vamos a ver. Pues Cristian estaba muy entusiasmado con una película de Neil Blomkamp que se llama Chappie, la cual pues pues los trailers nos mostraron algo muy interesante. Y pues ahora sí que pues ya se estrenó la película, Cristian ya la vio. Entonces, Cristian, dinos, ¿qué onda con Chappie? Ay, bueno, empecemos. Podría ser el siguiente paso de la evolución. Cuando hablamos de ciencia ficción, las posibilidades realmente son infinitas. Desde que puede ser una oda al viajar por distintas galaxias, sobrepasar la frontera del espacio y tiempo, crear entidades artificiales que se pueden apoderar del mundo, todo esto ya son temáticas que hasta cierto punto son trilladas, o sea, ya las tenemos tan posicionadas que no nos sorprenden en nada. Sin embargo, el hecho de abordar un tema como la segregación, discriminación o la xenofobia, es convertido, o cuando lo llevas a la parte de ciencia ficción, es sumamente complicado, y en este punto solo un puñado de directores han logrado quedar realmente en la historia del cine por trabajos de este género, que ha sido totalmente ignorado y nunca se toma en serio la ciencia ficción. En este aspecto, la última cinta del director, que es su tercera película, contando Distrito 9 y Elysium, llamado Neil Blomkamp, tiene lugar en un futuro no muy lejano. De hecho, si no mal recuerdo, es en el 2016, donde la tasa de criminalidad en Johannesburgo estaba en un punto tan llevado casi al extremo, que necesitaban implementar un nuevo sistema para contrarrestar esto. Llega a este punto en donde se implementa una fuerza policíaca de robots llamados Scouts, diseñados por Dion Wilson, que es Dev Patel, y supervisados por Michelle Bradley, que es Sigourney Weaver, que ella es la CEO o la directora general de una compañía de armamento que fabrica estos robots. Estos robots tienen un nivel relativamente evolucionado de inteligencia artificial, pero su creador, Dion, cree que puede llegar a programar algo sumamente superior, o sea, realmente a llevarlo al siguiente nivel en la evolución. Para esto, de una manera que obviamente no puede ser bien explicada, crea una especie de cerebro cibernético que realmente puede aprender, razonar y hasta apreciar el arte como si fuera un ser humano, ¿no? Esa es como la primicia general. Esto se detona de un momento a otro donde Dion no se le permite implementar este programa en alguno de los scouts de estos robots, y se roba uno que está a punto de ser destruido para poderlo usar, porque él es un visionario y él es una persona bien innovadora y debe de probarlo, ¿no? Y quiere demostrar que no es un simple peón de la industria. Entonces aquí es donde podremos empezar a ver cómo se va a ir dirigiendo esta cinta. En el momento en donde él sale con este robot, es interceptado por un par de matones llamado Ninja y Yolandi, interpretados por los miembros de un grupo de hip hop sudafricano llamado Die Antwoord. Y aquí es donde empiezan los problemas. O sea, todo el contexto iba bien hasta este punto. Yolandi, esta chica, nombra a esta nueva creación de Dion Chappie, quien de cierta manera lo quieren educar estos mafiosos para poderlo usar para ejecutar un crimen y conseguir dinero para salvar sus vidas. No les estoy contando realmente algo de la película, son los primeros 15, 20 minutos de la cinta, no ahondamos más en eso, simplemente es como el contexto. De forma lamentable, lo siguiente que vemos es hora y media de temas controversiales completamente revueltos, o sea que no tienen una temática general, distintos modelos de cómo educar un niño, algunos destellos de acción que hasta cierto punto son demasiado fuertes, así como te pintan la película que cualquier persona puede entrar a verla y como que muy adecuada para que los niños la puedan disfrutar, la verdad es que estas escenas sobran, aunque sean efectuadas en un robot, sí se sienten demasiado fuertes, ¿no? El hecho de que le corten un miembro al robot así como lo hacen, creo que es demasiado para cierto público. También una idea un tanto ridícula del proceso para descargar una conciencia humana usando PlayStation 4 y mucho Hugh Jackman en short apretado, ¿no? Creo que eso no sé por qué les chifló, pero hay un montón de Hugh Jackman con short apretado en toda la película. Como les comentaba, todo esto es detonado por este ingeniero rival de Dion llamado Vincent, que es el personaje que interpreta Hugh Jackman, quien no acepta el fracaso, que realmente no es un fracaso, simplemente no lo pelan, y no quiere aceptar esto, por lo cual toda su vida gira en torno a poder llevar sus ideas a flote, ¿no? De una forma lamentable. Sus ideas son una copia barata del ED-209 de Robocop. O sea, ¿cómo se le ocurre que alguien va a aceptar en una empresa algo así? Pero bueno, ya teniendo esa referencia, pues no es tan fácil que le den puerta abierta a sus creaciones. Yo creo que dentro de esto, la peor parte, hasta cierto punto, son las actuaciones de casi todos los personajes, ¿no? Estos dos individuos, Ninja y Yolandi, que salen absolutamente en toda la película, no actúan absolutamente nada. Son un par de raperos que se la pasan usando playeras con sus nombres, con el nombre de su banda, con fotografías de ellos. O sea, un comercial asquerosamente descarado, en donde pues, sí los conocen a lo mejor en Johannesburgo, donde toda esta película se desenvuelve, pero estarlos viendo y tanto énfasis a que son raperos y su música y sus imágenes y todo, sí, eso al parecer no fue muy bien controlado realmente. Creo que al final el resultado es una película que quiere retomar una temática como Distrito 9, como lo que hizo con Distrito 9 o Sector 9. Se siente muy similar. Creo que le afectaron hasta cierto punto mucho las críticas sobre Elysium y quiso regresar a la fórmula básica que conocía, y ahí es donde posiblemente no la terminó de estructurar bien la idea. Chappie se convierte, creo que la parte más interesante es cómo se desenvuelve el personaje del robot de Chappie, que sí es ciertamente exagerado, porque de un momento a otro tú lo ves como un casi como un bebé en un cuerpo de un robot gigante indestructible, y después ya se convierte en un super policía que sabe usar las armas como si las hubiera usado toda la vida, y creo que eso se me hace algo incongruente. Como les comentaba, creo que esa parte es la que no termina como de cuadrarme. Lo que sí me gusta es ¿Cómo denotan esta parte de la segregación, de la xenofobia, a algo que es distinto, algo que es diferente? Y se ve tan crudo que realmente sí te duele ver y decir, así son los seres humanos. Y después ves algo tan tierno y dices que así también son los seres humanos. Entonces, esa lucha entre la segregación y realmente ser buenos como seres humanos, y qué es ética y qué es todo esto, lo maneja bien, pero a secas. Hugh Jackman, ¿qué les puedo decir? Sale, es muy buen actor, pero realmente no está como lo más fuerte de la película. No tiene la mejor actuación tampoco. Por su parte, Patel tampoco experimenta una gran transformación de su personaje, y las secuencias de efectos especiales están muy bien controladas, como ya les había comentado alguna vez de Neil Blomkamp. Me gusta mucho que no esconde su ciencia ficción, o no esconde sus efectos especiales con tonos oscuros y muchas explosiones, sino es bastante claro, y eso, y todo es en la mañana, y todo es al brillo, y todo tiene mucho color. Entonces eso se ve muy bien, pero al final es una película flat, una película mediana, no cumple mis expectativas ni de lejos. Creo que a mí en lo personal me gustó más Elysium que esta. Yo sigo confiando mucho en Blockman, creo que la siguiente película de Alien va a salir muy bien, y pues qué les puedo decir, realmente si son fan de la ciencia ficción, sí vale la pena que la vean, pero si creen que van a encontrar la mejor película de ciencia ficción de la década, pues estamos muy lejos de eso. Bueno, hay unos comentarios de Jimmy Arzube, que por cierto él dice, bueno, al respecto, ¿no? Pues critica el peinadito de Jackman, que dice que de Die Antwood, que es el dueto ese de hip hop que estuvo en casi toda la película, pues mejor que se dediquen a cantar, ¿no? Dicen que estuvo prendido bien chido en el Vive, no sé quién haya ido al Vive, nos confirme ese dato, creo que cantaron el domingo. Pues dicen, en esa empresa nadie sirve para nada, solo el nerd y el maloso y la jefa, y el resto, ¿qué onda, no? Dice, muy infantil, Chappie parece dibujo animado, y sí, lo mejor de la película es el CGI. Lo demás, parece que deja mucho que desear. Y pues dice que los finales de Nate Blomkamp parecen siempre tener un final feliz forzado, pero aquí se pasó de lanza, ¿no? Entonces, pues no sé ahí si quieras agregar algo más, Christian. Creo que los finales en general de todas las películas de Neil Blomkamp tienen un sentido de sí hasta cierto punto final, pero que te deja a una interpretación propia, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos en Sector 9 es que no termina como tú lo quisieras que termine, ¿no? No terminan todos siendo felices, sino te dejan a una interpretación más allá de que si es tan malo el hecho de ser uno de estos alienígenas o no. Entonces, aquí funciona de cierta manera similar, tiene un objetivo, o sea, que te des cuenta que pues no hay gran diferencia entre si eres un robot, un animal o un ser humano, todo se debe de respetar y todo es ese como sentido, pero sí, yo creo que Chaplin se aleja mucho de la calidad que vimos en Sector 9, en District 9, y yo la pondría todavía por debajo de Elysium. Ahí dice mi Clantecutle de que consideras que Elysium sea mejor que Chappie, pues le da muy mala espina, ¿no? Porque era la peli que estaba esperando, ¿sí? Como que Blankman tuvo un buen acercamiento a eso que menciona Cristian de lo de la discriminación, pero sí también como que no supo dar el avance y el cierre. Uh-huh. Sí, eso pues básicamente lo que pasó con esta serie. ¿Cómo vieron las influencias con Apple Seed? ¿No son realmente directas? Ah. No sé, ¿de qué hablas? ¿What? Sí conocen el anime, ¿no? De Appleseed. Sí. Bueno, no he tenido oportunidad de verlo. Ah, ya, sí. El robot de Appleseed es muy, muy parecido a Chaplin. Claro, el de Appleseed es mucho más avanzado, ¿no? Pero tiene mucha semejanza con Appleseed. Otra comparación que también le están dando mucho es Robocop, ¿no? Aunque lo manejan a la inversa, ¿no? No del hecho de tener a un cyborg que de pronto tú piensas que no tiene sentimientos y de pronto ¡pum! Sus sentimientos afloran, sino más bien de tener a un robot al que le impones una inteligencia artificial que genera sentimientos y que de pronto ¡pácatelas!, ¿no? Que de pronto las comparaciones fueron inevitables, sobre todo con el Robocop clásico. ¿Y sabes cuál es el verdadero problema de este supuesto inteligencia artificial que se crea con Chappie? Que realmente no lo explota, o sea, de repente lo ves siendo, como les comentaba, un bebé, un niño que no sabe ni siquiera hablar, y de un momento a otro se convierte en un super asesino, bueno, no asesino, pero domina las armas como si las hubiera usado toda su vida y supuestamente eso lo debe de aprender. Entonces eso se siente muy, muy obvio. Sí. También creo que la parte en donde se muestra Chappie como un ser humano nuevo, o sea, que no tiene conciencia de las cosas, eso sí está muy bien, porque de repente le dice, ¿no? Es que no estamos haciendo un crimen, estamos haciendo que la gente vaya a dormir, no los estamos haciendo que sea un crimen, tú. Y él lo cree, y realmente él lo ve, y lo ves en su fisonomía, aunque sea un robot, lo notas, entonces, y en su voz y todo esto. Entonces, eso sí está muy bien planteado, pero no cumple con las expectativas. Okay, bueno, vamos a dejar por la paz esta película, y pues bueno, vamos a pasarnos a la siguiente película, que es la del Lenguaje del Corazón. Entonces, es una cinta francesa, entonces, Emmanuel, tuviste oportunidad de verla, entonces, platícanos, ¿qué te pareció la cinta? Pues, ¿qué cinta? Está muy linda, digo, el trabajo que hizo el director Jean-Pierre Amberis. Ahora sí que recuerden que no es tan bueno mi francés, así que no se enojen si lo pronuncio mal. Pero la historia, de hecho, es basada ya en algo que pasó en Francia. Se trata, el nombre original de la película es Marie History, pero en la cartera aquí en México la tradujeron como El Lenguaje del Corazón. La cinta es muy linda porque nos habla sobre la vida de una chica que es sorda y también es ciega. Entonces tiene problemas para poder comunicarse y sus padres la llevan a un pequeño convento, que es donde se encuentra, en donde conoce a la hermana Marjorie, que ella es la que se va a aventar ahora sí que toda esta transición de ayudar a esta niña, ¿no? Por encontrar una manera de comunicarse, a pesar de que tiene esos problemas, estas dos discapacidades, ¿no? Y entonces toda la película trata sobre ello, ¿no? De cómo toda la frustración por la que pasa la hermana por poder querer ayudar a la niña, ¿no? Desde poder ayudar en cómo comer, la manera de le enseña el lenguaje de señas a sus manos, las manos de la chica, y le enseña las palabras esperando que eso funcione. La historia es linda, el trabajo de fotografía tiene muy buenos lugares, como es grabado como un convento en una, digamos que en una meseta, porque hay mucho, mucho jardín. Entonces también tomamos muchas tomas al aire libre, ¿no? Que ayuda mucho a la película a no serla en una transición de que sea muy encerrada en el convento, ¿no? Porque de hecho también lo que la idea de la historia es mostrar también cómo la niña se comporta estando en digamos que, ¿cómo sería la palabra correcta? Que está experimentando con la naturaleza, ¿no? Lo que hay alrededor, si hay agua, sintiendo el tacto de las plantas y todo, y lo que pueda, lo que va conociendo gracias a la ayuda de la hermana. También en lo que es ahora sí que el trabajo de Tomás no es, creo que ahora sí les quedó muy bien. Es de esas veces que me ha tocado ver que ilumina muy bien en un edificio muy viejo, porque de hecho si toma procuran lo hacen en un edificio muy viejito y es muy oscuro. Entonces también en el ayuda mucho el contraste de lo que es el vestuario con todo esto, ¿no? Del alrededor. Entonces toda la historia realmente es muy linda, es muy dramática, realmente sí llega un punto en el que te saca la lágrima. Sí, porque sí es muy sentimental, ¿no? Te mezclan mucho lo que es la una historia tierna con un vínculo sincero, ¿no? De una relación humana y más por el hecho, ¿no? De la hermana de aguantar tanto tiempo a la chica que realmente es un caso perdido, ¿no? Al principio no es nada fácil a una persona trabajar y convivir y cuidar en todo momento a una persona con este tipo es de discapacidad. Muy tenaz, ¿no? Y además de hecho no es tan fácil, no la deja, ¿no? No la deja, simplemente sabe que puede salir y duro ahí está, ¿no? De hecho toda la película se centra solamente en esos dos personajes. Porque tú ves a las dos actrices en su papel, ella enfocada en ayudar a la niña, y la niña en como en su cara de despistada, de pelear, de no quiero hacer nada, no hablo, de todo, ¿no? De ese trauma. Y lo trabajan muy bien, de hecho, las actuaciones de ambas son muy buenas. De hecho, sí, realmente sí notas que hubo una sinergia ahí. Y realmente es una cinta que vale la pena ir a ver. Lamentablemente lo único malo sobre todo esto es que la distribución fue muy pequeña y para la gente a la que realmente está dirigido ese tipo de cine francés, el horario en el que se encuentra es muy malo. Solamente la última función está en todos hasta las 3 de la tarde. No. Oye, son bien extremos estos de las 18 de cintas francesas. Cuando la película es demasiado adulta para verla, la ponen a las 10 de la noche. Y cuando es una película demasiado inmadura para verla, la ponen a las 12 del día. Dices, qué pex. Sí, no. Y te digo, están muy pocos cines. Y realmente yo tuve que ir a uno que está a media ciudad para poder ir a verla. CNA, Centro Nacional de la Ciudad. Y tuve que ir a ver, en la tarde. O sea, realmente eso es malo. Y es bueno, es una muy buena película para ver, ¿no? Es de esas buenas, de esas películas con quien ir acompañado, realmente con tu pareja y apreciarlo. Y en especial este tipo de cine que es basado en historia real. Wow. No, pues la verdad, pues ya escucharon esta película, pues si la encuentran y les gustan este tipo de películas, pues tienen que verlas. Estas películas, pues, con un tono, pues, se puede decir, de historias reales, con esas historias en donde, pues, dices, superar los obstáculos, y estos obstáculos sí son bastante fuertes, o sea, se puede decir que aquí se habla de lo que en inglés es resilience, creo que es tenacidad, porque sí, realmente, imagínate, educar a una niña que es, ciega, es sorda, y es sordomuda, ya no le faltó, pues, el otro adjetivo de la canción de Shakira, pues ahí siempre se evita esa broma, pero el punto es de que es complicado, ¿no? De pronto hacer ese tipo de historias, y sobre todo por la calidad de actuación que tiene que mostrar, sobre todo la actriz que tiene que hacer el papel de la chica que tiene que aprender el lenguaje de tacto que maneja, pues, la monjita, ¿no? En la historia. Bueno. Sí, no, el nivel de seriedad y de dramatismo, ¿no? Lo hicieron bien, no lo exageraron, ni siquiera lo hicieron mal. De hecho, sí, realmente te crees que son los personajes, ¿no? Tal cual. Y la película la aprecias muchísimo por eso, ¿no? No te es cansada. No es nada cansada. Wow. Y esto sí tiene mucha comparación con la historia real de Helen Keller también, ¿no? La norteamericana que también tuvo que aprender con ayuda de otra persona un lenguaje de señas para poder sobrevivir porque estaba bajo las mismas condiciones que Mary, la de la cinta francesa, si no me equivoco. Porque aparte en la de americana creo que es una niña más pequeña, ¿no? Sí. Sí, no, de hecho, ese es otro problema que trae este Mary, ¿no? Que es más chica que Helen Keller. Y ese es otro problemota, ¿no? Bueno, ¿no tengas ahí alguna otra cosa más que quieras agregar de esta reseña? No, pues que si quieren, si son de los que trabajan toda entre semana, pues mejor vayan el fin de semanita tempranito al cine y la alcanzan a ver. Muy bien. Bueno, pues vámonos pasándonos a la tercera película de la noche. El abuelo Kraken nos va a platicar un poquito sobre La Cenicienta, esta nueva adaptación live action, o sea, con actores reales, del clásico animado de Walt Disney. Entonces, abuelo, platícanos, ¿qué onda con esta cinta? Ejitazo de taquilla del mes, yo creo, ¿no? Y probablemente se va a ir un poco más allá. Tal vez incluso llegue a abril como hit, ¿no? Porque la verdad, wow, qué película, ¿no? Yo me esperaba algo de peor calidad, porque lamentablemente las películas adaptadas desde los clásicos animados hacia los originales ya actuados, ¿no?, tienden a tener como una distorsión, ¿no? Ahí tenemos a Maléfica, que fue algo completamente distinto. Pero en esta ocasión Cenicienta no solamente está perfectamente adaptada, sino que además nos muestra ese mundo mágico que vimos en el original de Disney. Como ustedes saben, Cenicienta pues cuenta las andanzas de esta joven que se llama Ella, que es interpretada por Lily James, cuyo padre es un comerciante, ¿no? Este vuelve a casarse tras la muerte de su madre, ¿no? Y su madrastra la acoge con bastante cariño, ¿no? Aparentemente, interpretada por Kate Blanchett, ¿no? Igualmente sus hijas, ¿no?, que son Anastasia y Drisela. Anastasia interpretada por Holiday Grainger y Drisela interpretada por Sophie McShira, ¿no? Y bueno, lamentablemente el padre muere, ¿no? Todos conocemos la historia, y la madrastra comienza a comportarse como realmente es, ¿no? Entonces mantiene a Ella a un nivel de criada, y pronto comienzan a llamarle Cenicienta, ¿no?, que en inglés es Cinderella, porque cinder significa ceniza, ¿no? Entonces, cuando tienes estás haciendo esta labor de limpieza, pues te ensucias, ¿no?, te llenas de polvo, de ceniza, ¿no? Entonces se le llama Cenicienta, lo comenzaron a llamarle de forma despectiva Cenicienta, ¿no? Pero ella no pierde realmente la esperanza, ¿no?, de que dejen de tratarla tan cruelmente, ¿no? Y sin embargo, siempre se porta como, pues, le dijo a su madre, ¿no? Trata a la gente de forma amable, sé valiente, ¿no? No caigas en la desesperación. Y realmente nunca lo hace. Llega el momento en que se encuentra con su hada madrina, ¿no?, que aparte yo creo que es la mejor escena de toda la película, ¿no? Creo que simplemente por ver la escena de el hada madrina ya vale la pena ir a ver la película, porque toda esta transformación de la carroza, la transformación de los ratones en los los ballets, ¿no? La transformación del ganso en el cochero, ¿no? Todo esto es realmente mágico, además de que pues todos los personajes están muy bien interpretados. Vemos, por ejemplo, al príncipe, que se trata de Richard Madden, ¿no?, que interpreta a Kip, ¿no? Y además pues tenemos también a la madrina, ¿no?, que es interpretada por Helena Bonham Carter, ¿no?, que al principio se presenta como una viejita, ¿no?, y después hace su maravillosa transformación que nos deja pues realmente muy, muy contentos de haber ido a ver la película. La película es un poco lenta, ¿no? El principio sí es demasiado, demasiado prolongado. Creo que podrían haberse evitado todo este cuento de la niñez, de Ella, ¿no? O por lo menos haberlo reducido, ¿no? Pero creo que en realidad es disfrutable para toda la familia porque no hay una sola palabra que salte a nuestros oídos y que digas, wow, ¿no? Cuidado, ¿no? Es de doble sentido. No, no hay palabras de doble sentido. Está muy bien interpretada, está muy bien trabajada. Las animaciones son estupendas. Ver a los caballos con orejas de ratón es formidable, ¿no? A mí me encantó mucho ese efecto. Dije, ah, wow, qué padre, ¿no? La carroza es de un trabajo artesanal tan bello que le hicieron realmente honor a la película animada. Y además, los actores principales, que son Lily James y Richard Madden, se decía que no se iban a llevar bien, ¿no? La realidad es que se llevaron muy bien y hacen muy bonita pareja en este filme, ¿no? Al final todos ya conocen la historia, todos viven felices para siempre, su madrastra y sus hermanas o hermanastras, como quiera que se le llame, pues son castigadas, digamos que se van del reino, ¿no? Pero bueno, creo que hay 5 razones por las que hay que ir a ver La Cenicienta, ¿no? Primero que nada, ¿no? Si quieren ir a ver el cortometraje que señaló Trapsan de Frozen, tienen que ir a verlo. Yo lamentablemente no pude llegar a tiempo y pues ya entré a la sala de cine cuando ya había comenzado la película. Yo creo que también ver esta adaptación tan cercana a la película animada pues vale muchísimo la pena. Además de que los escenarios están muy bien ambientados, los personajes, el vestuario. Es una película que realmente se gana, toda esa labor técnica, ¿no?, para desarrollar una versión live action y que además los protagonistas lo hacen bien. Como lo dije, en el caso de Lily James y de Richard Madden, pues la verdad es que hacen bonita pareja y yo creo que las niñas pues les va a encantar, ¿no? Y creo que por ahí decían una polémica que vieron un cartel que tenía una cinturita medio pues demasiado, ¿no?, demasiado pequeña. Entonces decían que tal vez estaban lanzando un mensaje erróneo a la juventud, ¿no?, de cómo debía ser la belleza, ¿no? Porque eso es algo que se ha estado debatiendo mucho últimamente y yo creo que pues no es así. La chica lo que realmente está utilizando es un corsé y pues así era la época, ¿no? Y pues hay que llevar a los niños a ver un cuento de hadas, ¿no? Entonces creo que vale la pena, vayan a ver la película. Tal vez no sea del gusto de muchos adultos, pero a mí realmente me gustó mucho. Wow. No, pues bueno, yo la verdad lo que sí traía como el detalle de la resistencia que traía con La Cenicienta era precisamente el hecho de que el tráiler prometía que iba a ser prácticamente una adaptación, si no una calca de la serie, de la película animada, porque obviamente pues no van a incluir lo de los ratones y la bronca que traían con el gato de la madrastra y todo esto, pero sí de que de pronto dices, bueno, ¿y qué va a aportar de nuevo a la historia? Quizá a lo mejor lo que tú comentas, las escenas iniciales que no se contemplaron en la primera película con tanto detalle. Y pues ahora sí que pues platicando un poco de lo de Frozen, porque pues sí, yo sí tuve la oportunidad de alcanzar a ver esa. Pues básicamente, si ustedes son fans de Frozen, pues ahora sí que no van a decir, van a asombrarse con este corto, que pues básicamente mantiene el mismo nivel de calidad que trajo la primera película. Y pues tiene una canción nueva, ¿no? Una canción que pues es bastante buena y bastante y se van y pues tiene ese clásico episodio con clichés de la clásica historia de que quieres hacer la fiesta de cumpleaños perfecta, pero por un pequeño detalle de pronto te empiezas a hacer un problema cada vez más grande y pones en riesgo la fiesta y de alguna manera todo se soluciona y todos felices, ¿no? Entonces es algo que dura poco realmente, así que no esperen una historia profunda. Digo, Frozen no tenía una historia profunda, el corto animado mucho menos, pero es algo que si son fans de Elsa y Anna, pues no se lo pueden perder. Y ahora sí, y en cuanto a lo de la cintura de Lily Collins, pues yo creo que la respuesta sería que yo creo que Keira Knightley lo dijo claramente en Piratas del Caribe: ¿quieren realmente sufrir? Pónganse un corsé. Sí, no, y porque no se acuerdan que, pues de hecho, lo del corset ese de codo se llama uno de los gags que se ve muy común en la historia de Piratas del Caribe, ¿no? Que la... Es una película ambientada en la época, ¿no? Además, sí. Yo recuerdo que los corsets eran súper ajustados y que muchas mujeres morían, ¿no? Por el uso de los corsets. Sí, pues de hecho toda la historia de Piratas del Caribe se desata precisamente porque le ponen un corset tan apretado a Elizabeth Swann que pues se desmaya y pues y de pronto cae el colguije que traía, que era pues una de las monedas malditas, ¿no? Y eso pues hace que el perla negra pues se invada y todo el despapalle, ¿no? Pero sí, es un gag muy común en esa historia de esa película, que el corset hacía que se desmayara y todo ese choro, ¿no? Entonces pues yo creo que eso, criticar lo de los corsets, pues bueno, de las cinturas cortas por un corset, pues híjoles, ya saben, ¿no? Hasta en Titanic usaban todavía corsés. Pero bueno, ¿algún otro comentario de esta película, muchachos? Yo. Ay, sí, todos vamos a verla. Si tienen hijas, si tienen niñas o hijas adolescentes y quieren darles una buena historia de amor que vale más la pena que las películas juveniles, yo creo que La Cenicienta sí vale la pena, ¿eh? Aunque obvio, tampoco se vayan a ir sobre la idea de que esto es un dogma de fe, porque obviamente pues ya estamos en la época en la que esperar al príncipe azul, pues tampoco es la idea ¿no? Hay que leerte si te vas a sentir como princeso azul. Oíste. Bueno. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Ya es la edad? ¿Ya la crisis? ¿Ya la crisis? ¿Ya? No, está cañón. Bueno, vamos pasándonos al último tema de la noche, que pues bueno, trataremos de no alargarnos mucho, pero bueno, es el pues ya la segunda parte de nuestro tema sobre el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición número 30, que acabó el sábado pasado, y yo sí me quedé de, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que acabar? Pero bueno... Bueno, pues ahora sí vamos a platicar un poquito sobre las películas que alcancé a ver, porque pues básicamente vi 4 filmes, todos largometrajes, uno que la verdad a mí me dejó sorprendido, o sea, la verdad es de que yo sí digo, wow, o sea, mis respetos para quien hizo este documental, que se llama El Tiempo Suspendido. El Tiempo Suspendido ganó varios premios el sábado pasado, específicamente el premio del jurado, el premio especial del jurado, porque sí quedaban muy sorprendidos al ver este trabajo de un documental sobre una señora que pues hay dos historias en esta señora, ¿no? Una es el hecho de que la mujer ya está sufriendo demencia senil, lo cual le hace que no sea incapaz de recordar recordar cosas del pasado, ¿no? Algo así como, no es precisamente Alzheimer, pero sí es una situación así medio triste, ¿no? Por otro, el hecho de no poder recordar las cosas. Y por otro lado, esta mujer sufrió grandes pérdidas porque pues ella fue una de las madres de la Plaza de Mayo, que pues ella tuvo que enfrentar la pérdida de su marido y de sus hijos a cargo de los gobiernos de ay, no me acuerdo cómo se llama la señora, pero no la que estuvo en la década de los 70 y del gobierno de Videla, que pues causaron la muerte de muchas personas porque eran opositores al gobierno. Una historia que curiosamente se refleja con lo que pasa en el México de ahorita, ¿no? Entonces, es una historia que te pone a reflexionar mucho sobre tanto la pérdida de los seres queridos que están tan cerca de ti, como el hecho de perder los recuerdos y el shock de pronto de tener a la directora Natalia Brustein, pues con su abuela, que pues es la protagonista de esta película, y notar que ella ya es incapaz de recordar esos tragos amargos que le dio la vida, ¿no? Que de pronto se sorprende, ve a su abuela sorprenderse de escucharse a ella misma hablar de esas situaciones, de ver artículos de los periódicos y ver que, pues no recuerda nada, pero se sorprende de saberse que ella tuvo hijos, que los perdió y que de pronto pues su vida, pues, y que su vida continuó y que de pronto pues las memorias también se pierden, ¿no? Y te pone una frase muy dolorosa, ¿no? El hecho de pensar de que los padres buscan perpetuarse en sus hijos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los hijos no están? Y eso es algo que pues sí te deja pues así que con la cabeza de decir, no, es que esto está muy gacho, ¿no? La película, pues como les comento, este documental de Natalia Brustein ganó el premio especial del jurado al documental iberoamericano. Tuvo una mención especial del premio Mezcal y ganó el premio Fipresci, que es de los críticos que acudieron a ver el evento, ¿no? La verdad es de que es uno de los documentos, yo creo que fue la mejor película que vi. Digo, vi muy pocas, pero pues de esta fue la mejor. Después vi una película argentina llamada Choele, la cual pues es una historia bastante sencilla. Yo creo que es una de esas películas que de pronto tiene una historia demasiado sencilla sobre un niño que viaja a un pueblo llamado Choele, que está en Argentina, que está cerca de un río bastante caudaloso, y pues se reúne con su padre, y pues básicamente es la clásica historia del niño que de pronto pues ya está empezando a tener sus primeros alborotamientos de hormona, cuando de pronto descubre que una chica vive con su padre, y pues una niña está interesada en él, y de pronto pues está dándose esos extraños triángulos amorosos de decir, ¿sabes qué? Pues esta niña me habla bien, me gusta, y esta otra pues está muy grande y muy bonita y también me agrada, pero pues se dan esos clásicos giros de tuerca de corazones rotos, la primera borrachera, en fin, todas esas anécdotas que le pueden pasar a un niño, pues y también el enfrentar un divorcio, ¿no? Porque pues obviamente si va con el papá, ¿dónde está la mamá? Pues obviamente pues ahí también se maneja la cuestión de un divorcio. Y una anécdota que yo curiosamente sí quedó muy interesante, porque en la película, digo, no sé si vaya a llegar a México Choele, se cuenta de un accidente que ocurre en el pueblo donde un vehículo se cae a un río y mata a 7 personas. O sea, el chofer iba tan borracho que al andar en el ferry que cruzaba el río, se salió del ferry, se cae, se hunde, se mueren las personas que estaban adentro del coche. Y lamentablemente ocurrió algo similar en Guadalajara en esos días, en el pueblo en Tlajomulco de Zúñiga, que un señor que llevaba a su familia en un Volkswagen, pues se accidentó y cayó en un río, se hundió el Volkswagen, solamente sobrevivió él, ¿no? Y dentro de él iban otras 6 personas, entre ellos varios niños, y entonces dices, híjoles, ¿no? Yo se lo fui a contar al director y el director quedó sorprendido al escuchar de que una coincidencia tan trágica ocurriera, ¿no? Eso sí, nos quedamos así con esa sensación de, híjoles, que no sé por qué se lo platiqué, pero sí nos quedamos así de, ay, güey, ¿no? Pero el caso de Choele, pues es una película que yo creo, como dice mi cliente, yo todavía me pregunto quién rayos se le ocurre andar manejando un Volkswagen con 6 personas adentro, pero, y con 12 cervezas en la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que eso, todavía hubo ahí, se platicaron de algunas irregularidades, de que tardaron en hacer el alcoholímetro al chofer, y dices, ay, caramba, no. No, definitivamente sí fue una coincidencia muy gacha, ¿no? Pero Choele pues sí queda como una película que yo creo que si se llega a distribuir en México va a ser por pura suerte, aunque la verdad es de que a mí me dejó contento el trabajo del director, realmente pues se vio que le echó ganas a su película, lo único que le faltó fue un guión más consistente. El trabajo de los actores es bastante bueno y fíjense, me cayeron muy bien tanto el director como la actriz, ¿no? Ahí dice mi clan Tecutli, pues acá a un boche le pueden caber hasta 10 personas, híjoles, pues es una buena lata. Ahora sí que dicen el autosardina, siempre efectivo, ¿no? Sí, así entramos. Auto de payasos, ¿no? Auto de payaso. Así entramos, sí. A Six Flags. Bueno, hubo otra película que ya no vi el título, pero realmente fue uno de esos experimentos fílmicos que yo la verdad dije, ¿por qué me metí a esta película? O sea, yo estaba es una película española donde había una pareja de pues ahora sí, una pareja ya de adultos mayores, que pues básicamente estaban explorando su rutina diaria, ¿no? Que era básicamente te levantas por la mañana, te pones tu abrigo y de pronto oyes a la esposa gritar pidiendo ayuda porque por alguna razón la señora se siente mal y de pronto la tienes que ir a atender. De este señor se supone que iba a atender un asunto con un burócrata y de pronto resulta que por esta cuestión de la señora, pues el señor no va, entonces deciden cenar al, el señor cuida de su mujer, le hace algo de cenar, la señora no quiere comer porque se siente mal, de pronto pasa el resto del día, se acaba el día, los dos descansan, de pronto por una extraña razón la señora despierta a cierta hora de la madrugada, despertada por una alarma, la señora vuelve a revisar la nota del burócrata y se vuelve a dormir y se repite la escena dos o tres veces. Y yo así dije, ¿qué estoy viendo? O sea, yo sé que vamos a ver diferentes tipos de películas en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero yo me pregunto, ¿por qué estaba esta película aquí? O sea, estos experimentos fílmicos a mí sí me dejaron así medio mareado. O sea, estaba muy chido el trabajo de fotografía porque realmente te trataba de mostrar un cuartos oscuros, mostrar esa frialdad, esos tonos de gris que tiene que mostrar una historia que pues nos muestra a una pareja en sus últimos días, pero yo ya sentía en algún momento que ya me iba a caer de sueño porque realmente no parecía que la película fuera a algún lado, ¿no? Y eso fue lo que incluso hizo que ni siquiera averiguara el título de la película, así que con el perdón, no les voy a pasar el dato, ¿no? Oye, sí. Yo creo que estos experimentos son muy parecidos a los que hacía, por ejemplo, se hacían en los años 70, 60, ¿te acuerdas? Con, por ejemplo, Andy Warhol, que recuerdo una película que filmó sobre un hombre durmiendo durante 8 horas continuas. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? No, y es que ese es un gran problema del arte, entre comillas, moderno, ¿no? Uh-huh. Que ya se tiende a ese tipo de, esto es arte, ¿por qué? Porque yo agarré un pedazo de papel, lo hice bolita y lo puse arriba de una pantalla y esa pantalla estaba rota de una esquina y esto nos habla de la podredumbre de la sociedad humana en los tiempos contemporáneos, ¿no? Y ese es el gran problema del arte actual. Es los ready-made, ¿no? Los ready-made. Sí, entonces yo creo que, son totalmente válidos, para eso están esos festivales, yo creo que para eso están esos festivales, pero sí como que hay que tener cuidado, ¿no? En ese aspecto de soy artista, soy cineasta y por esto todo mundo me debe de alabar y pues no. Sí, la verdad es de que sí estaba bien complicada, sí estaba muy complicado ver esa película, realmente yo sí decidí mejor así dejar de decir, ¿sabes qué? Pues ni siquiera vi el final, ¿no? O sea, yo ya traía otros asuntos que resolver, de hecho yo creo que ya la acabo de... déjame ver si es esto, no es esta. Bueno, básicamente pues fueron las películas, de hecho todavía les voy a platicar una más en la clausura, que pues básicamente fue del país invitado del FIC 31, que es Suiza. Pero vamos pasándonos rápido a las anécdotas, ya les platiqué una, que la de Choele, que la verdad es que dices tú, qué complicado estuvo esta situación. La otra es una bastante curiosa, estaba viendo una película, estaba platicando con un director del país invitado de honor, que es Italia, que pues este director nos trajo una película que se llama Gracia de Dios, la cual pues cuenta la historia de unas mujeres que se ven obligadas a trabajar la tierra, cuando pues ocurre pues que los hombres abandonan las mujeres y pues las mujeres pues se ven obligadas a pues ahora sí que a trabajar la tierra y de pronto a pesar de que ellas tienen aspiraciones de dejar en paz la situación y decir, ¿sabes qué? No, yo ya no voy a vivir en ya no quiero vivir en este lugar tan distante del mundo normal y yo quiero ser actriz y todo este choro. No, pues resulta de que pues terminan descubriendo ellas que son capaces de ser productivas por sí mismas, ¿no? Entonces hablé con el director y con la actriz de esta película. Ahorita les paso el dato de quién era porque no me quiere dar la página del sitio, la información. Qué poca. Bueno, el asunto es que estábamos platicando con el director tranquilamente sobre esta película. Yo espero publicar el audio en unos días. Y pues resulta de que pues había una pareja que estaba caminando por ahí. ¿Y qué tenía de singular la pareja? que estaban tatuados, o sea, tenían tantos tatuajes, tantos piercings y tantos cuernitos que se habían puesto en su cuerpo, o sea, que de pronto tú decías, ¿qué es esto, no? O sea, de pronto yo sí me quedé con cara, parece que vino Darth Maul al Festival Internacional de Cine, o unos cosplayers vistiendo a Darth Maul, pero a un nivel extremo, ¿no? Traían cuernitos, tatuajes, traían un montón de piercings en todo el cuerpo. Yo al principio no le di tanta importancia, ¿no? O sea, realmente yo me quedé así como que, no estoy tan sorprendido, ¿no? Al principio, pero cuando pasan frente al director italiano se queda, oye, ¿ya viste esto? Y yo, sí, creo que ya lo vi, sí, la pareja que está allá, ¿verdad? Sí, es que en serio, nunca había visto esto. Nunca había visto algo tan extraño, ni siquiera en mi país había visto algo tan raro. Yo me quedé así de, ¿en serio? Así de, ¿en serio ustedes no habías visto algo similar? No, en serio. Mira, y le dice a la actriz, ¿ya viste esto? Es que nunca había visto esta cosa, ¿no? No, y empiezan a decir cosas en italiano que yo pues obviamente no entendía. Y de pronto llegué a escuchar un ¡porca miseria! Y yo, ¡mamá mía! No, sí, porca miseria es así como que, no, como un no manches, ¿no? Pero sí te quedas así de, ah, qué cosas, ¿no? O sea, la verdad es de que yo sí me quedé, qué bonito regalo nos le dio Guadalajara a este director italiano, que yo creo que ni siquiera se le esperaba, que no se esperaba de pronto algo tan escandaloso a la vista, ¿no? Pero yo la verdad sí me reí bastante de esa situación. Se llama la película Ingracia di Dio. De hecho, a ver si les publico después la entrevista completa. El director era Eduardo Winspare. Y la verdad es que el director Winspare sí se quedó así de wow, ¿no? Ya el resto de lo que platicábamos, pues básicamente de las coincidencias que traen Italia y México, de que pues hay gobiernos corruptos, de que hay una mafia que trata de imponer sus condiciones, que nos gusta el fútbol. Bueno, así que fue una plática que pues esperemos publicarles en los próximos días aquí en RCDMX, ¿no? ¿Qué más les podemos platicar? Pues bueno, ya de los últimos eventos que me tocaron, pues el jueves pasado estuvo Victoria Abril, la actriz española, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Esta actriz, pues bueno, la conocemos por ser una de las chicas Almodóvar. De hecho, estuvo en tres películas dirigidas por el director Almodóvar. La de Kika, la de Tacones Lejanos y se me fue el nombre de la otra película. Pero bueno, con Tacones Lejanos tengo más que suficiente porque esa fue una de las pocas que he visto completas de Almodóvar. Y la verdad es de que es una de sus mejores actuaciones. Y pues vino a hablar prácticamente de que ella pues ha hecho cine desde los 14 años, ya tiene 54, entonces lleva 40 años haciendo cine y series. Y pues incluso le llegué a preguntar, bueno, así en la rueda de prensa, que cuál era su mayor reto como actriz. Y ella había dicho que prácticamente cada película que hace es un reto para ella, y que cada una de sus películas pues siempre es un reto más alto, ¿no? Que de hecho su mayor reto fue una serie de televisión en donde ella interpreta a un personaje que primero la interpreta en sus años jóvenes, después más grande, y ya después cuando ya está ya viejita y acabada, ¿no? Entonces dices, pues ella dice que 40 años de actuación se tuvieron que resumir en 4 episodios, lo cual para ella fue un reto bastante formidable, ¿no? También pues le preguntaron si ella está interesada en dirigir una película, y ella dice, la verdad es de que con lo que pueda hacer como actriz en un lapso de un año, que ella puede hacer 12 episodios de una serie de televisión en un año, o 3 películas, o una cantidad así pues formidable de filmaciones, prefiere ella mejor seguir actuando a dirigir, porque dice que el proceso de dirección pues lleva 3 años, ¿no? Un año de planeación, uno de dirección y otro de promoción. Entonces dice, pues la verdad es de que desperdiciaría mucho tiempo de su vida haciendo eso, ¿no? También platicó un poco sobre la crisis del cine español, que de hecho ella pues no se ve tan afectada porque pues prácticamente ella vive en Francia desde hace 30 años, comenta, y pues no lo hizo precisamente por los problemas con España, simplemente porque ella pues allá se movió por cuestiones personales, ¿no? Entonces fueron algunas anécdotas que nos fue contando. La verdad es de que fue muy padre platicar ahora sí con Victoria Abril, y quien pues estuvo en Guadalajara pues no, desde el miércoles pasado, incluso estuvo en una de las galas que se dieron en el Teatro Diana, y todavía fue a recibir un premio en Puerto Vallarta, creo que un premio Maguey, si no me equivoco, y pues la verdad es de que pues fue bastante chida su estancia en la ciudad. Y bueno, también hice, bueno, espero publicarles pronto lo que fue la gala de la película Lake Los Ángeles. Yo estuve en la alfombra roja tomando algunas fotografías, me tocó ver de cerca al director, algunos de los del equipo de producción. Realmente la alfombra roja fue muy corta, pero pues la verdad es que se siente chida la experiencia de ver de pronto la oportunidad de ir viendo a la gente pasar, tomar las fotografías, hasta hacerles alguna entrevista. Y aunque no me pude meter a la película por cuestiones de tiempo, ¿no? Traía otros compromisos, lamentablemente ya no pude quedarme, ¿no? Y ¿qué más puedo decir? La clausura. La clausura, pues, la verdad es que fue un evento en donde, pues, ahora sí que solamente nos queda referir que, pues, aquí, pues, prácticamente fueron todos los ganadores del Festival de Cine. Ahora sí que fueron los ganadores y fueron algunos invitados especiales. Ahí tuve la oportunidad de ver a Neve Campbell. No sé si recuerden a esta actriz de Scream y que también salió en Wild Things, en Criaturas Salvajes. Neve Campbell, mi amor. Sí, fíjate que empecé de... La men, su serie de televisión, ¿cómo se llamaba? Era de una familia. ¿Cuál? Sí la recuerdas, era de una familia. Ella era una de las hermanas. Y de que el hermano tenía una enfermedad seria, ¿no? ¿Algo era, así? No, era tenía Down, ¿no? Tenía síndrome de Down. Creo que sí, bueno, sí la trato de recordar. Y... ¿Mm? Sí, se llamaba Corky, su hermano. Ah, Corky. ¿La de los años maravillosos? No. Esa era la de Party. No, miento, perdón, ese. Pero sí, es la de que su hermano es discapacitado, ¿no? Y los papás son los que viven toda la vida con él. ¿Cómo duele crecer? Esa es, ¿cómo duele crecer? Creo, ¿no? Creo, bueno, ahorita lo confirmamos. De hecho, ella vino a recibir un premio Maguey porque ella también ha hecho papeles así lesbiánicos y se le reconoció mucho por ese trabajo, tanto en Estudio 54 como en Wild Things. Y de hecho vinieron a presentar una versión extendida de Estudio 54 junto con el director que se llama Mark Alexander, que también estuvo ahí en la alfombra roja. Ahí pues si gustan ver la noticia, pues ahí tuvimos algunas fotografías. También ahí estuvieron los ganadores de los diferentes premios de las competencias que hubo. Se aparecieron también los jurados, que pues ahí destacaban, pues ahí estaban estaba Trino Camacho, el dibujante, estaba también ¿cómo se llama? Alfonso Arau, que era el presidente del jurado del largometraje iberoamericano de ficción. Pero ahora sí que yo quedé contento de ver a la directora del Tiempo Suspendido ahí recibiendo su reconocimiento por el premio especial del jurado, aunque pues también te cabe destacar que hubo otro premio también para el mejor documental iberoamericano que lo ganó una película chilena que se llama La Once Tea Time. También ahí pues de pronto ahí tuve cerca a un director tapatío que pues se llevó varios premios, se llevó de hecho 3, Celso García, se llevó el premio a mejor guión, el premio a la mejor película, el premio del público a mejor película mexicana de ficción y también se llevó el premio a mejor, esperen un segundo, se me va el nombre, se me va la palabra, bueno, no, se llevó nada más esos 2 premios, ¿no? Que la verdad es de que de pronto pues ves al productor de la película bien contento en la rueda de prensa, pues porque se entera de que ganan 2 premios, o sea, en la rueda de prensa prácticamente nos spoilearon quiénes iban a ganar, pero el hecho de verlos celebrar, o sea, literalmente que anuncian eso y no, qué chido, ganamos, ¿no? Pero a mí quien me emocionó más ver fue el ganador de a Jairo Bustamante, el director de Ixcanul, una película de Guatemala, que se llevó el premio a la mejor película iberoamericana y vi que el brincote que pegaban él y los productores al enterarse de esto. Y también pues incluso va a competir por los Globos de Oro en el 2016. O sea, fue la recomendación. Y también se llevó el premio a mejor director, ¿no? La vez de que dices tú, wow, ¿no? Qué padre ver a gente celebrando un triunfo cuando apenas se enteran en esto de la rueda de prensa. Fue algo que se me hizo bien chido. En cuanto, y obviamente pues ya la premiación pues ya pues se puede decir que para la prensa pues ya estaba toda spoileada, ¿no? Para la gente que estaba en el público pues obvio, celebraron el triunfo y todo, pero pues ya venían preparados los directores, los actores y todos aquellos que recibieron sus premios pues a dar un discurso de agradecimiento, ¿no? Después de esta premiación, que la verdad pues fue, yo creo que fue una, comparada con la ceremonia de apertura, fue una ceremonia bastante corta, pues ya vino pues la presentación del país invitado que es Suiza, que nos dejó un letrero para el FIC 31 bastante padre, que de pronto lo sentí muy futurista, que toma la imagen de la bandera de Suiza, pero le agregan un rostro que se ve muy de ciencia ficción y te quedas tú, wow, o sea, creo que uno de los mejores letreros que he visto del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y ya después de la introducción al país, que pues básicamente no es un... básicamente vamos a preocuparnos mucho por el contenido que nos traiga Suiza, porque no es un país que tenga muchas películas conocidas en su haber, aunque tiene algunos directores conocidos como Jean-Luc Godard. Y también tenemos ahí entre su cuerpo actoral a Bruno Ganz, al que vimos interpretando a cierto dictador alemán en La Caída, que es el protagonista de miles de memes. Y obviamente como que de pronto dices, bajo con esas cartas de presentación, Suiza va a tener un reto muy complicado, ¿no? Que es llegar al nivel que han tenido los países anteriores, como Italia, como Argentina, como Inglaterra, que dices tú, no, va a estar complicado, ¿no? Y la película que nos presentaron, pues realmente no es una película que retrate bien a Suiza, ¿no? Por el contrario, ni siquiera parece estar en la línea de películas que uno va a ver al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Estamos hablando de Normen, o que es una película de vikingos. Y dices tú, una película de vikingos de origen suizo. Es una coproducción de Suiza, Alemania y Sudáfrica. Y la verdad Sudáfrica, es que la película... ¿Qué tiene que ver con los vikingos? Bueno, básicamente le metió un capital, ¿no? Y la película fue rodada, yo creo que fue rodada en Escocia, si no me equivoco. De hecho, la historia transcurre en Escocia y con actores de diferentes partes del mundo. Y, o sea, la verdad es de que la película, sí, de que dices tú, como que este tipo de películas no se acomodan muy bien al estilo de lo que se muestra en el Festival Internacional de Cine. E incluso puedo afirmar que esta película es demasiado hollywoodense para estar en un festival internacional, en este festival, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los puntos flacos del evento. Pero, pues, digo, ya dices, bueno, cine gratis, la ves, ¿no? Y entonces, pues, así como que de pronto dices, esta película, pues, como que yo siento que en un futuro no la voy a ver en el cine, la voy a andar viendo en el Gold, en algún canal del cable, pero, y a lo mejor me va a entretener igual, pero no la sentí tan buena como para decir, esto la voy a ver en un cine muy pronto, o no la vi lo suficientemente, bueno, la vi demasiado comercial como para verla en un, ¿cómo se llama?, en un festival de cine como este, ¿no? Y pues básicamente es lo que pues podemos platicar del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La verdad es de que fue un evento que quedó muy bien, salvo por ese pequeño detalle de la última película. Yo pienso que es una buena oportunidad para de pronto entrar a ver películas que normalmente no vamos a ver en el cine, de ver películas que seguramente prometen ser los próximos Arieles o incluso las películas que pudieran estar contendiendo a premios internacionales en un futuro. El hecho de poder ver promesas en cuanto a nuevos directores, a gente que está desarrollando sus habilidades, ya sea por el Talents Guadalajara, por el DocuLab 7, incluso de probar alternativas nuevas de cine, ¿no? Y de mostrarnos que el cine es para todos, que hay cine para niños, que hay cine juvenil, que hay cine incluso para aquellas personas cuyas preferencias sexuales son diferentes a las de las son diferentes, y entonces hay películas que están hechas para comprender eso, y sobre todo de que hay películas que tienen un sentido del arte, ¿no? Eso es básicamente lo que aprendí del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y ojalá que podamos estar en la edición número 31, porque la verdad yo quedé muy contento de esta edición. No sé, muchachos, ¿tengan ahí algún comentario? Yo nada más quiero subrayar el asunto que estábamos discutiendo respecto de Neve Campbell, entre paréntesis. Recuerdo ya el nombre de la serie, se llamaba La Familia Salinger. Ah, sí. Aquí lo nombraron así, en realidad era Cinco en Familia, que era Party of Five, ¿no? Cierto, cierto. ¿Algún otro comentario, muchachos? Para el otro año vámonos todos, ¿no? Pues sí, yo sí voy a necesitar gente para ver más películas, porque... Necesitamos unas tortas ahogadas. Sí. Sí, sí, por favor. ¿Nos vas a adoptar a todos en tu casa durante el festival? ¿Traps? Haré lo posible. A ver si de pronto conseguimos más gente en Guadalajara que nos haga el paro. Ya nos abrió. Todos ya. No, o sea, ya nos abrió. Es que mi casa es muy pequeña. Pero no, de todas maneras, vamos a hacer lo posible por darles una todavía una mejor cobertura que la que les dimos este año en el Festival Internacional de Cine, edición número 30. Esperemos que la edición número 31, pues, digo, si estemos el próximo año y demos todavía una mejor cobertura, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? No. Bueno, pues vamos a dejarlo por... Vamos a dejar el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Nos vemos el próximo año. Y vamos a los estrenos del próximo fin de semana. Que, pues, nuevamente tenemos una buena cantidad de películas, para estrenar. Obviamente, solamente una es un estreno, así se puede decir, súper comercial. Que es Insurgente. Que es la secuela de la cinta Divergente. Que yo puse... donde pues vemos la continuación de la historia de Tris y de Four, o Cuatro, la Tris interpretada por Shailene Woodley, en la cual pues vamos viendo cómo ellos huyen de los eruditos y pues buscan descifrar los misterios tras su pasado para poder salvar su futuro, ¿no? Estas películas distópicas que tienen elementos que pues nos hacen recordar un poco a Crepúsculo, nos hacen recordar un poco a los Juegos del Hambre. Entonces, pues si ustedes fueron fans de la primera película, pues parece que la segunda nos va a ser... Nos hace recordar también un poco a la realidad. Sí, no. Entonces, bueno, esta es la película super comercial. Tenemos otros estrenos como Amores Infieles, la cual vamos a platicar la próxima semana, que nos cuenta tres historias de amor contadas en diferentes lugares y con diferentes protagonistas. Ahí vemos a James Franco, vemos a Liam Neeson, vemos a una cantidad de actores así bastante grande en tres historias, que pues donde la infidelidad, donde vemos pues ahora sí historias de donde el amor se pone a prueba bajo diferentes puntos de vista, una pareja con un secreto inesperado, una madre desesperada por ver a su hijo y un caballero que busca salvar a una mujer que apenas conoce, ¿no? También tenemos Cercana Obsesión, donde Jennifer López interpreta a una maestra que se enamora obsesivamente de un joven estudiante que se mueve cerca de su hogar sin saber las intenciones del joven, ¿no? También tenemos El Poder de la Cruz, que es una película cristiana, en donde vemos dos historias relacionadas con gente a la que le ponen a prueba su fe cristiana y pues comprobar realmente si el sacrificio de Jesús ha influido en sus vidas, ¿no? También tenemos la cinta mexicana Güeros, en la cual pues un joven pues se ve obligado a cuidar de su hermano menor cuando su madre lo corre, y de pronto los dos muchachos deciden juntarse con su mejor amigo y buscar a una estrella de rock de la que era fan su padre y que dice que salvó al rock mexicano, ¿no? Es una película con corte independiente que pues sí ha ganado algunos reconocimientos el año pasado. A ver si la platicamos la próxima semana. Queremos rock. Sí. También parece que va a llegar Donde el Corazón Te Lleva, una película donde Octavia Spencer y Kevin Costner disputan la custodia de una niña que pues se le murieron sus papás, y pues obviamente pues ahí vemos ese contraste de que la niña pues con quién se va a quedar, con el abuelo blanco o con la abuela afroamericana, ¿no? También para los fans de las muñecas, como así tipo Stacy Malibu, tenemos Barbie Super Princesa, que es una película donde Barbie se vuelve superheroína y de pronto tiene que aprender las responsabilidades de usar sus poderes cuando su prima envidiosa se vuelve una supervillana, ¿no? Pero para aquellos que les gusta realmente el anime, tenemos el Konnichiwa Fest 2015, un buen saludo al buen Angel. Vamos a tener ahí tenemos dos películas animadas, tres películas animadas, que son las dos de Gintama. También tenemos 5 centímetros por segundo, que esa es la otra película animada. También tenemos la primera película live action de Rurouni Kenshin o Samurai X. Y para aquellos que son fans del rock japonés, también está el concierto de Lark in Cell, que la verdad es que yo sí lo quiero ver, porque yo soy un fan de Lark in Cell. Entonces, pues tenemos muchas películas que ver el próximo fin de semana, muchachos. Aunque todo parece apuntar de que todo el mundo va a querer ver Insurgente, esperemos que... Yo quiero ir a ver Güeros, y también quiero ir a ver el concierto de Lark in Cell. No sé qué opinan los demás. Yo creo que Amores Infieles tiene un contenido que les va a encantar. Sí, yo creo que Trap me mandó a ver Insurgente porque yo vi Divergente. Entonces... Y que por cierto, Manuel va a cubrir Barbie super princesa. No, pues ¿qué pasó? Ya quedamos que vamos a convencer mañana al conductor del lonchecito que vaya a ver esa película, ¿no? Con eso que le gusta más Pony. Es que no lo vamos a convencer, se la vamos a asignar. Sí. Mañana se entera. Bueno. Esos son los estrenos del próximo fin de semana. Y pues bueno, vamos a despedirnos. Primero que nada, pues vamos a despedir a la gente que está aquí conmigo en el chat interno. Y pues primero que nada, el buen abuelo Kraken, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a todos ustedes. Qué bueno que nos volvemos a encontrar otra semana aquí en Cine Plus. Y recuerden que pues, hay que ir al cine. Por ahí les estaba preparando algo, pero ya se me fue. Qué lástima. Era una frase que creo que les iba a gustar, pero sí, aquí está. Es una frase de Federico Fellini, ¿no? Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. No, hombre, abuelo, ya estás inaugurando el momento random que tanto extrañábamos del buen Moy. Oye, sí, ya extrañábamos los momentos random, Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. Muy buenas noches, no, pues gracias a ustedes. Estuvo muy a gusto el programa el día de hoy. Y en serio, señores, vayan al cine. Si no, por eso la distribución de las películas es tan corta, porque si no van a verlas, no van a ponerlas en más lugares. Sí, no, y luego aparte pues dicen, si no van a ver esta película, pues qué chido, otra sala para la Cenicienta, ¿no? Exactamente, sí, no, vayan a ver el cine, el cine que propone realmente, señores, vayan a ver. Bien, bien. Bueno, también despedirnos del buen Cristian, como siempre, muchas gracias. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como ven, tenemos muy buenos comentarios acerca de las películas. Yo, que soy muy fan de una, también debo de ser crítico con la misma. Entonces, espero que les haya gustado. Como saben, estamos en redes sociales, yo en lo personal, como @JoseOrtiz_. Ahí estamos platicando sobre la mole que estuvimos ahí, sobre las películas y videojuegos. Entonces, si gustan pasar por ahí, y nos estamos escuchando la próxima semana con Divergente y luego Detergente. Con carácter Detergente. Con carácter de urgente. Carácter de urgente. Bueno, y por último, y no menos importante, el buen Marco. Pues gracias por habernos acompañado esta noche. Recuerden que mañana vamos a estar también en el lonchecito Traps a mí y yo. Se va a poner bastante bueno, pues así que no se lo pierdan. Pues gracias por acompañarnos. Así es, así es. Y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente del chat que sobrevivió a este programa. Ahí tenemos al buen Chris, a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Jimmy Arzube, a Lesub Marco. Y del lado del Mixler, pues ahí tenemos, ahí dicen bueno, el Mictlante Cutli. Ahí también está Jimmy Arzube, ahí veo de nuevo al abuelo y ahí hay 7 personas más que no se identificaron, pero bueno. Muchas gracias, ahí de todas maneras, gracias por alegrarnos un poco los comentarios sobre Choele. Entonces, ahí gracias al buen Mictlante Cutli. Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Google Plus también es resetmx. Les recuerdo que, bueno, como comentaba Marco, tenemos mañana el lonchecito, así que no se lo pierdan a partir de las 10 de la noche. Ahí también vamos a estar, ahí va a estar el buen Choco conduciendo y pues también Doctor Gamer, ¿no? El lunes tuvimos Flashback, así que no dejen de descargarlo para recordar de buenos videojuegos de tiempos pasados. Y pues recordarles que el lunes están en vivo a las 10 de la noche. El jueves, pues no se olviden de conectarse a las 10:30 de la noche para escuchar al Arjual y el Push Start. Así que pues no se lo pierdan, a ver qué sorpresa nos trae el buen Arjual el próximo jueves. Y pues bueno, pues ahí recordarles que tenemos también un canal de YouTube donde pueden ver diferentes videos sobre videojuegos. Ahí tenemos también ayer el taller de Kike. Un saludo al buen Kike Kabuto, que pues anda haciendo un trabajo muy chido con consolas viejitas y pues ahí haciendo los arreglos necesarios para que ustedes puedan darle más vida a sus consolas, ¿no? Y pues ya que me queda decirles que bueno, si ustedes no pudieron escuchar este podcast completo, lo pueden descargar a través de iTunes o también por iVoox. O también aquí en el mismo sitio, en resetmx.com/podcast. Ahí pueden encontrar nuestros podcasts y escucharlos ahí mismo, ¿no? Y si quieren escucharlo en vivo, a partir de las 10 de la noche en resetmx.com/live. O a través de Mixler, en mixler.com/resetmx. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Esto fue el Cinemás número 137, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y solamente me resta decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. We'll be right back.